Bueno. ¿Y ahora qué hago? Si no, que no te digo. Si quieres. Dice que no le diga, no te digo. Ay, porque fui el primero que llamó. No hay como la mía. No hay como la mía. Siempre aquí. Dice. Y nunca volverás. Hoy hace ya más de un año que a mi lado no estás. Y que por mi tanto orgullo tú no me quieres ser más. Hoy mi corazón muy triste está, porque te has marchado y nunca volverás. Cuando me consuelo para su dolor, te pido que vuelvas a amarme.